debo ser un extraño en mi tierra y debo creer en él y rezarle a otro cielo que yo no entiendo. Son mis mandamientos, no cuestionar el plan de Dios. Sí, ya ve, es realmente tu plan la usura, y si acaso es tu palabra la ambición, prefiero tu infierno. Maldito el momento en que a mis tierras arribó tu inquisición. Yo seré la centella que encienda la revolución. Seré quien las tribus convenza a luchar por los pueblos. Se acerca el momento. ¡Quemados ya!